comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, ja tenim les 12 i mitja, és dimecres 25 de febrer de 2005. 2005 fa 10 anys. 2015. Ai, mai Déu. Ai, quin dia més raro. Esteu bé? Vosaltres especial, de categoria molt desaprofitats, per a dir-vos la veritat. Arranca València Abierta! Arantxa Ferrer. Què tal, Ximó? Què tal, Pelaïlla? Molt bé. Molt bé. Que primaveral, vens. Clar. Tu ja has canviat l'armari, tu ja ho tens clar. He adquirit prendes ja més primaverals. Molt bé, sí. Sembla molt bé. A tenor de la indumentària de Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Ella, bé? Què tal? No has canviat encara el no, teu. No, no, no. Estàs en ello, però no... Estic en ello. No, no estic en ello, que va. No estàs en ello. No, no. Este no. Cap de? Este cap de, este vale. Cap de. Sí, en algun ratet que trobe. Per ahir, sí. Ja, és que avui hem vingut un poquet mudats perquè teníem sessió de foto, però, bueno, ja iremos contando. Hosti, quan estàs tan... Compte. És una meravella. A mi això de... Sempre he tingut una enveja... Espero que saludable, no ho sé ben bé. Ho he dit alguna volta. Que teniu aquestes armes de mujer que de repent... És que dius... Mira, la mateixa sí, dona, però... Sí. Mos sí, veniu sí. Amunt en... Pim, pam, pam, les pinturites sí. De guerra i ja... I tenim recursos. Segur que està sí. Hi ha aquell recurs. A mi m'encanta. Sí. És fantàstic. Els tios, què podem fer? Afaitar-nos o no afaitar-nos? Està bé. Bueno, te vas cuidar-te. Tots aquest taulat, clar. Ah, jo, mis cremites, mis cosites... Per mantenir el cutis un poquito. Sí. Bueno, per l'edat que anem tenint... Bueno, anem aguantant. Dos o tres més que vosaltres. Sí. Mm. I, en el 2005 m'he quedat, tio, pa, que m'he quedat arrencat. 2005. No vaja. Serà que l'aire mos... No vos... Sí. I això que sí, en l'horta ha fet aire, eh? Però allà en la Safor, allà no sé què tenim. Entre el Mondúver i la penya roja, i el pito i la flauta. I perquè sempre diuen... I quan venen les pluges, sempre és... I com major presència de lluvias en el sud de València, el nord d'Alicante, la Safor i la Marina. Ja no sé què tenim allí. Allà està bufant un aire que jo no sé, això de la tramuntana, el que diuen, i els aragonesos d'això, el vent aixec també que tenen per allà. El cierzo. El qui? El cierzo. Muy bien, muy bien. Però, escolta, el de la Safor, deixa-lo anar, eh? També, deixa-lo anar. I així n'estic avui, que estic... Que no vaig cara a l'aire. Bueno. Ja estem ahí, eh? Contar-vos que ja a partir de diumenge ja comencen les mascletaes, Levante Televisió les tindreu, i a partir de dilluns també programació especial, una València Abierta, Muntó Fallera, que tenim moltes ganes de que arribi, de compartir entre vosaltres, de que vingueu, si vos ve de gust, estarem ahí en la plaça de l'Ajuntament, ahí el baix que té el diari, i estarem fent el programa en fe... Harmonia i bon rotllo, i després seguirem en programació especial, entrevistes allí a peu de mascletà, les dos la mascletà, xe, lo que toca. Què anava a dir-vos? Heu seguit el tema del debat de l'Estat de la Nació, aixina molt, o què? M'he empapat dels resums que fan avui. Ahir no vaig estar molt connectada. No està... Bueno, Clins Clins, eh? Sí. Hi hagué ahí Pedro Sánchez a dir... Sí. Tu, Mariano, sempre... va posar ahí les peres al quarto... clar, l'altre conté el recurs, en seguida té el pim-pam, posa unes mesures econòmiques ahí, que clar, vos també... Cosa ha quedat ahí equilibrada. Bueno, depèn del diari que mires... Això t'anava a dir, perquè jo este matí estava pegant el resum de premsa i, bueno, hi havia... Segons quin diari obrires, era una cosa, una pel·lícula diferent, eh? Sí, sí, completament, eh? Sí, sí. Te posa la raó i la vice... Mariano, el gran... Te'n vas al país, hombre, què dius? Hombre, Pedro, que és muy grande, Pedro. Bueno, ni per a tu ni per a mi, ens quedem ahí, pim-pam. Total, que de les mesures que anuncia el president del govern que va a posar en marxa, algunes d'elles, dius, 3 milions de puestos de treball, pues va, avancem, Mariano, avancem. No? Bueno, això, ahí sí que m'encenc, perquè és, això és de míting electoral, això no és d'un debat de l'Estat de la Nació. Bueno, que facin el que vulguin. Però total, volen posar en marxa tota l'economia, tot això, molt bé, però esta llei de la segona oportunitat, me pareix que inclús en el nom està bé, perquè hi ha moltes famílies, i vosaltres que esteu escoltant, pues, qui no coneix o està passant una mala situació econòmica, Ara mateix no hi ha manera, no poten la hipoteca de ninguna de les maneres, en els deutes que se tenen. I anem a veure com se fa, però me pareix una idea espectacular. Ara a veure, qui és el comitè que decideix, o qui són les persones que decideixen quina és la família que pot entrar en aquesta situació de reestructuració de deutes mitjançant un acords extrajudicials. Hi ha molta gent que mereix, que necessita i que mereix aquesta segona oportunitat. Com és un cas que anem a contar-vos avui, que hem conegut en el diari Levante per el treball que ha fet Minerva Mínguez, i és el cas d'Àlex i Helena, que estan, que necessiten aquesta segona oportunitat i que es vindria molt bé aquesta segona oportunitat. Sí, hem donat una segona oportunitat als bancs, perquè no donem una segona oportunitat. No s'han rescatat, no s'han rescatat ni poc. No, ni poc. Bueno, i el cas de Helena i Àlex és sagnant, però no és l'únic, eh? És una mostra de les tragèdies, de les xicotetes tragèdies que es viuen a les cases. Quan estem parlant de que estem eixint de la crisi i que tot va anar bé i que les segones oportunitats, bé, doncs així tenim un cas especialment tràgic per una qüestió de salut que ha acompanyat a este matrimoni, que ho està passant molt mal, que deuen 5.000 euros d'hipoteca perquè no han pogut pagar en els últims mesos la nòmina, perquè tenien que canviar de casa, perquè l'home s'ha quedat en una silla de rodes, una cadira de rodes, i té que, pues necessita un ascensor, pues, com tot el món, i ha tingut que canviar de casa. I estan desesperats, i al final estan tan desesperats que l'únic que diuen és, bueno, bé, que el banc se quede ja en el pis i que mos deixen en pau. No? Que l'home és un home not, grandot, una parella sí, sí, molt faenera, una mica treballar tota la vida, ella també, de com ha netejat. Ara, i entre els dos estàvem portant endavant la història, pues, a la xiqueta que està estudiant magisteri, tirant cap endavant, vivint en una casa modesta, però, clar, en 500 euros d'hipoteca. Però, clar, ara el tema de l'operació que ha tingut l'home, és que és un tumor, és una cosa forta, s'ha quedat en caire de rodes, i més problemes que té, en fi, problemes també d'esfínters, etcètera, i si té una persona que el cuide, clar, és un quint o un sext sense ascensor, no pot viure l'home en aquesta casa. Entonces, i el que no pot és la casa de lloguer que s'ha buscat, el baix... Clar. O la casa en ascensor, crec que està. I està, te li diu al banc, bueno, anem a aclarir-se. El banc diu, sí, m'alegrarà que t'alivies. Per això, el tema de fomentar el tema de la dació en pago, esta idea de la segona oportunitat, crec que és necessària. Conforme estem, de veres, fa molta falta. I a més, i no sé si... Bueno, pues sí, a més explica la notícia, el banc és Bankia. Damunt. Escolta. Això, per acabar-ho d'arreglar. Damunt són els de Bankia. Bueno, bé, a veure si podem tirar una maneta a aquesta família. Helena, en Helena parlarem, Helena i Àlex, i a veure si poden tirar cap endavant. Altra cosa que jo no entenc, el panorama polític, estem en un moment en el que tot el món està... Va, que entre aire nou, escolta, estem en un final de cicle, han de canviar les coses, i tant que han de canviar les coses. A veure... Jo no sé si vosaltres coneixeu en profunditat el Pla General d'Ordenació Urbana, el PEJOU este. Jo no ho conec, he llegit, però no ho conec en profunditat ni sóc un expert. Però el que no pot ser és que este Pla General d'Ordenació Urbana se carregue tres séquies que les tenim en València des dels temps dels àrabs, però no séquies quan se vol. Mira, la séquia de Mestalla, una d'elles, la séquia de Mestalla. La séquia Rovella... i la séquia de Mislata, i que matxaque el conreu de la xufa, i que matxaque Horta, i no s'arriba a un acord, i que alcen el dit per a dir, anem a veure, és que no pot ser, és que este Pla General de Regulació Urbana, vostès no es poden fer de Xina, el Tribunal de les Àvies, la denominació d'origen xufa de València, la Unió de Llauradors, el Col·legi d'Enginyers Agrònoms, home, per l'amor de Déu, posen-se d'acord, no pot ser, fent una clavar el clau per la cabota, altra vega més... Sagnant. Jo vaig a dir una cosa. L'Horta de València no és només una senya d'identitat, és que és un dels reclams turístics que tenim, que cuidar i preservar. És una forma de vida. És un pulmó verd. És estèticament de lo més bonic que tenim, perquè és l'única ciutat europea que té una horta tan proper de la ciutat. En una història, en una forma de vida, en una cultura. A mi si m'alçara el dit el Tribunal de les Àvies, va dir, vostè això no pot fer. Escolta, jo arreplegaria trastos, es demanaria perdó. Perdoneu, no m'havia donat compte. No, no, és que vas a tocar una xe, per l'amor, una sequia, per l'amor de Déu. Bueno, doncs total, roda i volta en el tema del Pla General d'Ordenació Urbana, el Col·legi d'Arquitectes ha posat en marxa un plantejament que vol traslladar-hi l'Ajuntament de València, veurem si fa cas o no, això ja és un altre tema, perquè diuen que seria interessant i els comerciants del centre estan molt d'acord, i els arquitectes també, en remodelar tres places molt importants de la ciutat de València, com són la plaça de la Reina, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de Sant Agustí. Per cert, la plaça de l'Ajuntament ja podreu veure els nous tarongers, tarongers que han posat en compte de les palmeres. Demà vos contarem més d'esta nova postal que ofereix València a la façana de l'Ajuntament en compte de palmeres, els tarongers. Però, bueno, què plantegen els arquitectes en aquestes tres places? Pues no ho sé, però la plaça de Sant Agustí especialment, pues tinc curiositat de saber quina és la idea o les idees. La plaça de la Reina també li fa falta, li fa falta, sí, una pensada, i està el tema del pàrquing també, i la plaça de l'Ajuntament, no? Parlen de més zones verdes, més zones peatonals, però clar, parlem de tres confluències de molt de trànsit, no? Diari, sobretot de transport públic. No sé quina és la idea i com se reestructuraria, però per ahí van els tirs, no? Pues hem quedat en Mariano Volant, que és el president del Col·legi d'Arquitectes, espero que mos ho conte. També hem quedat en Susana Gol per a parlar de les revistes de la setmana, de com està el pati, parlarem dels Oscars i això, i una miqueta d'humor li posarem també al dia. Aixina, és que arrenquem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Los alemanes quieren conquistar el pabellón de la Fonteta. Ara, més que mai, l'esperit taronja. Partido de ida de octavos de final de la Eurocup. Miércoles 4 de marzo a las 9:45. Valencia Basket frente al Bayern de Múnich de Pesic y Savanovic. Todos a la Fonteta. Todos a la Fonteta. Venta de entradas desde 15 euros. Patrocina Milar. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. Ja vos hem contat que en el debat sobre l'estat de la nació ha posat damunt de la taula el president del govern i ens agrada que aixina siga una llei de segona oportunitat, aixina se diu. Moltes famílies, persones que estan realment passant-ho mal, que puguen reestructurar els seus deutes i que es fomente la donació en pagament de la vivenda en famílies en casos en què realment no se pot tirar cap endavant en la hipoteca. I a més, si el banc és un banc que encara està nacionalitzat, la Caixa, el que era una Caixa, bueno, Bankia, vaja. Bueno, pues este es el cas que vos volem aproximar. Ho hem conegut en el diari Levante, el treball de la companya Minerva Mínguez, esplèndid. La història d'Alexanaru i Elena. Hola, Elena, què tal? Muy buenas. Hola, buenos días. A ver si podemos echar entre todos una mano y a ver si se soluciona vuestra situación, porque realmente es alarmante. Vosotros, Elena, Alex y tú... Sí. Estabais aquí trabajando, ganándoos la vida muy bien, ayudando a vuestra nena que está estudiando magisterio, ¿verdad? Y sí, teníais una hipoteca. ¿Y hace un año qué ha pasado, Elena? Es que el mes de mayo del año pasado ingresó mi marido en el quirófano para una operación y resultó que tenía un tumor en la médula o algo así, y se ha quedado parapléjico. Y desde entonces hemos pasado 4 meses en hospital, empezamos con asumir un poco la situación y claro que los médicos me han dicho que tengo que buscar una vivienda porque cuando sale del hospital y él es un parapléjico, no vivíamos en un cuarto sin ascensor. Porque él tiene que ir, Elena, en silla de ruedas, ¿no? A partir de en ahora. En silla de ruedas, sí. Claro. claro. ¿Y vivíais en un sexto sin ascensor? No. Cuarto. Que es el piso que estáis pagando al banco la hipoteca, ¿no? Sí, sí. Vale, y entonces teníais que alquilar una vivienda donde Alex pudiera, y tú, entrar y salir con comodidad, ¿no? Y adaptada. Y yo primero que hice al Consejo de Asistencia Social del Hospital de la Fe, fui al banco con buena fe y le digo, mira, me ha pasado esto. A partir de ahora yo no puedo... o pagar la hipoteca y no puedo usar esta vivienda. Digo, a ver si yo me tengo que buscar una planta baja o un piso con ascensor. Vosotros no me podéis ayudar, digo, como tenéis miles de... o por lo menos, porque yo entiendo que los bancos son así, digo, no es culpa de nadie que me ha pasado esto. Digo, por lo menos una reducción de la hipoteca, mientras tanto nos arreglamos nosotros, porque claro, yo a estar 4 meses con él en hospital me he quedado sin trabajo. Claro, meses cuidando a Alex, tu trabajo lo has tenido que dejar, y él también, lógicamente, pues en su situación, tampoco puede trabajar, claro. Sí. ¿Y no sería más fácil, digo, Elena, que el banco os intercambiara una vivienda que tuviera ascensor, con acceso, y bueno, hacer una por otra? Vosotros seguís pagando la hipoteca, porque claro, yo entiendo lo que no puedes pagar, Elena, y más en vuestra situación, ahora tendrás que volver a trabajar si puedes, porque tienes que ayudar a Alex también, que necesita tu ayuda, ¿verdad?, en el día a día, es pagar la vivienda con la hipoteca y encima otra de alquiler. Che, ¿no habría posibilidad de que hicierais un intercambio, algo así? Esto hemos planteado al banco y me han dicho que Bankia no es una inmobiliaria. Y entonces yo digo, pagamos 560 de hipoteca, digo, si nos rebajáis, por ejemplo, un año, pagar menos, y mientras alquilamos un piso, no sé, si me decís que esto no se puede, que yo he pedido una permuta, me han dicho que esto no se hace. Entonces, yo como no entiendo mucho, pero la gente que me aconsejó, digo, la mejor solución es una dación en pago. Y he solicitado esto a través de la mediación de abogados de Moncada, donde me mandaron del hospital. Me he aportado toda la documentación, dice, tranquila, te va a llamar y todo. He puesto la documentación en fecha de 8 de septiembre y nada, desde entonces nos sigue mandando recibos y claro que la deuda crece y hasta ahora me ha dicho que la solicitud que se ha rechazado, que a ver si podemos hacer otra recalculación de la hipoteca, pero digo, a mí no me interesa porque yo no lo puedo pagar porque no lo puedo usar, claro. ¿Sabes? Claro. Y entonces ahora nosotros vivimos de alquiler, he dejado sin pagar la hipoteca, nada, nos ha cortado ahí la luz y nos está llamando, claro, la comunidad, porque hemos dejado de pagar todo en este piso, ¿sabes? Y claro, ahí hay un impuesto de bienes inmuebles, ahí habrá un seguro, claro un piso sí, genera una serie de gastos, hay unos mínimos también de luz y agua si no se da la baja. Sí, y nos sale mal porque nunca nos ha pasado esto, y además de esto lo que me preocupa es que Alex ha caído en una fuerte depresión y no puede hacer bien su rehabilitación. Ahí implica que se ha quedado sin control de esfínteres, luchamos con muchas cosas de salud, y entonces, y además la vida de mi hija, que está una buena estudiante, y mira, es que nos... Sí, es una situación en la que ahora no ves salida. Elena, yo la confianza que tengo es que esa documentación que habéis presentado para la dación en pago, sabes que ayer el presidente del gobierno, y lo venimos comentando, planteaba también en el debate sobre el Estado de la Nación esta ley de segunda oportunidad para que fomente en situaciones como la vuestra la dación en pago, porque vosotros lo que queréis es que, bueno, pues que el banco se quede la casa, que haga con la casa lo que sea y déjenos seguir adelante, hacer la rehabilitación y cuidar de y mi marido y tirar esto para la que quiero, esto que quiero, que nos deje así un poco un paso y cuidar de mi marido, que bastante tenemos con eso, no sé cómo podemos afrontar esto, pero por lo menos es una carga muy grande que destruye. A mí no me da igual, pero a mi hija, porque claro, me voy a ver en una posibilidad de no poder pagarle los estudios, ¿qué o cómo? La nena, que es buena estudiante, me dices, y que está estudiando magisterio y que tiene todas las oportunidades por delante. Es muy doloroso veros así y saber de vuestra situación. Dale de verdad un abrazo muy fuerte de los oyentes de esta casa, Alex. Todo el ánimo para ti también, Elena. Un beso fuerte para la nena. Es muy injusto, es muy doloroso compartir vuestra indignación y la situación en la que estáis, pero sobre todo es tremendamente injusto. Y yo confío que se tire para adelante esta ley de segunda oportunidad y que casos como el vuestro, la dación en pago sea una obligación, una necesidad para asistiros y para que tú puedas tirar para adelante con Alex. Un beso muy fuerte que te mando, Elena, y de verdad muchas espero gracias. Que la situación se arregle. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueble Manía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueble Manía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque ya estamos de rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Feria Taurina de Fallas. Las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. Sí, hay 53. Tres places, senyores, places importants, històriques, molt volgudes, a més, per el poble de València. La plaça de la Reina, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de Sant Agustí, pues podrien tindre una nova vida, una reforma d'estos espais. La proposta arriba des del Col·legi d'Arquitectes, està avalada pels comerciants del centre, els comerciants volen que se tiri cap endavant, efectivament, esta remodelació de les places. Són places molt, molt importants. Ara mateix a la plaça de l'Ajuntament, d'ací quatre dies comença la Mascletà. És una plaça de referència per a tots els valencians. Els canvis, a més, que hi ha en els arbres de la façana principal de l'Ajuntament, ja sabeu, les palmeres per als tarongers. Però, en fi, hem volgut quedar en el president del Col·legi d'Arquitectes, en Mariano Volant, per a que ens conte estos concursos oberts per a remodelar aquestes places. Quines són les idees? Hola, Mariano, què tal? ¿Qué tal? Buenos días, Chimo. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, en principio es un concurso abierto para arquitectos colegiados de Valencia, pero, en fin, ¿por dónde van las ideas? ¿Qué necesitan estas plazas tan importantes? ¿Esta remodelación en qué consistiría, básicamente? Bueno, nosotros, de momento, lo del concurso es una propuesta que lanzamos al ayuntamiento y a todos los agentes que puedan intervenir. Es una propuesta que nosotros siempre reivindicamos, que las actuaciones en nuestra ciudad, y más en lugares tan emblemáticos, tan queridos por todos nosotros, pues deben de ser tratados desde la figura del arquitecto, con la participación ciudadana, con la participación de los agentes sociales y, por supuesto, de especialistas como somos los arquitectos en el diseño y en el y en el urbanismo, ¿no? Entonces se trataría de mejorar la funcionalidad actual de las tres plazas, para potenciar los usos actuales y mejorar todo el tratamiento formal, de movilidad urbano, vegetación, etcétera, etcétera, para dinamizar en definitiva el corazón de nuestro centro histórico. Valencia necesita un empuje en ese sentido. Sí, por eso sabemos también que los comerciantes están muy de acuerdo. Yo creo que también los ciudadanos de repente estamos con las orejas abiertas a ver qué proponen. Son plazas, es verdad, que tienen sus su encanto, por supuesto, claro. La tradición, son muy queridas. Pero bueno, es verdad que son centros de atracción en este momento turísticos y también de los propios ciudadanos. Eso es, y centros de atracción, muy bien. Visitamos la Plaza de la Reina, la Plaza de la Virgen también, la Plaza del Ayuntamiento, es decir, son núcleos de concentración tanto de los ciudadanos de Valencia como de los turistas también, ¿no? Por supuesto. Y hay que echarles una pensada, ¿no?, a estas plazas. Me llama la atención la de San Agustín, y eso es lo que ¿no? proponemos. Porque San Agustín es un nudo también de comunicaciones, de entradas y salidas de la ciudad también, pues por autobuses hacia San Vicente, la bajada de la Avenida del Oeste. Esa remodelación es la que me parece más... En fin, no, pero no podemos olvidar que no hace tantos años el eje comercial de la Avenida del Oeste y San Vicente, el tramo que une San Agustín se produce la bifurcación de la Avenida del Oeste y San Vicente. Uh-huh. Y ese San Vicente va a parar al otro San Vicente, bifurcación hacia María Cristina, donde tenemos Mercado Central La Lonja y el tramo de San Vicente que va a parar a la Plaza de la Reina. Por lo tanto, y el fondo de perspectiva y el fondo comercial de Barón de Cárcel, la Avenida del Oeste, es el Mercado Central, nada más y nada menos. Uh-huh. Un centro también importantísimo en nuestra ciudad. Por lo tanto, la Plaza de San Agustín es un nodo, un nodo de comunicaciones, tanto comerciales como de tránsito, y que antiguamente pues la gente que venía y paraba en la estación de tren iba a San Agustín y de San Agustín empezaba por San Vicente y por Barón de Cárcel. Esto no hace tantísimos años. Y es un borde, y bueno, y si vamos más allá, ese San Agustín empalma con el otro tramo de San Vicente, que va a parar a la Plaza de España y acabará conectando con el Parque Central, que en un futuro tendremos también, si Dios quiere. Y entonces, claro, ahí vamos a tener un eje importantísimo que revitalizaría y potenciaría un comercio histórico, familiar, de base, que hay que ponerlo en buen funcionamiento y sobre todo también pues mejorar en los ejes viarios de la ciudad con unos entramados verdes de peatonalización, de bicicleta, controlando el tráfico rodado y mejorando, bueno, y posibilitando por supuesto el tráfico público, el transporte público que para todos es necesario. Entonces yo creo que aquí ese centro se revitalizaría muchísimo y ganaría muchísimo para todos los valencianos y todos los visitantes que tenemos si potenciáramos estos núcleos tan importantes. Tres plazas. Y eso es lo que proponemos, que se hagan concursos abiertos, donde podamos sacar ideas, donde haya foros de debate, foros de reflexión y al final propuestas para la ciudad. Pues no sabe cuánta curiosidad ha generado, desde luego, en nuestros oyentes, en todos los que nos están escuchando, porque estaremos bien atentos a cuáles son las propuestas. Plaza de la Reina, insisto, Plaza del Ayuntamiento y Plaza de San Agustín. Se trata de revitalizar, de reacondicionar este eje a través de, como nos está explicando el presidente del Colegio de Arquitectos, Mariano Volante, un concurso para los colegiados en el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Dependemos de las administraciones. Ahí estamos. No cabe duda, ahí estamos, y por eso reivindicamos y le pedimos a las administraciones que nos hagan caso, que creo que la ciudad se lo merece. La ciudad estamos en un momento en el que tenemos que darle entre todos un empujón importante para que ese foco que tenemos a nivel mundial y esa posición, pues la pongamos en valor. Bueno, pues a ver si acusan recibo, efectivamente. Mariano Volante. Esperemos que sí y nosotros lucharemos por ello. Trabajaremos por ello. Un abrazo fuerte. El Colegio de Arquitectos, su presidente Mariano Volante nos acompaña. Gracias, buen día. Muchas gracias por escucharnos. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. Servicios informativos. És la una en punt de la vesprada, servicis informatius de la 97.7 i en l'última hora informativa arriba, com sempre, César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, què tal, Ximo? El diputat de Compromís Equo, Joan Baldoví, hem vist que ha patit un desmany. Algo li ha passat a l'home, s'ha quedat allí assentat durant la seva al·locució en el debat sobre l'estat de la nació. Què ha passat, César? Sí, pues, durant la seva intervenció s'ha sentit indispost, Ximo, este matí. Baldoví havia pujat a la tribuna en el sector del grup mixt i havia començat a desgranar les crítiques a les polítiques del PP quan s'ha sentit mal, no? Diversos diputats, metges de professió, com la ministra de Foment, Ana Pastor, o la socialista Pilar Grande, s'han acostat per tal d'atendre'l. El metge del Congrés ha aconsellat traslladar-lo a les dependències del Servici de Salut de la Cambra i, finalment, el diputat de Compromís s'ha abandonat l'hemicicle en cadira de rodes i ha sigut despedit entre aplaudiments dels presents. Segons fonts del seu entorn, Baldoví sol tindre problemes de tensió alta i pareix que el que ha passat avui estaria relacionat amb una pujada repentina. I el centre de la ciutat de València, atenció, tallat per la protesta simultània de taxistes, estudiants i interins. És una odissea, arribar al centre avui. Sí, sí, la veritat és que durant 2 hores el centre de València ha estat completament bloquejat, segons Trànsit. Els taxistes, per una banda, s'han manifestat contra la corrupció en el sector, una protesta que ha partit des de la plaça de Sant Agustí. A més, el professorat interí també s'ha manifestat per a instar als responsables d'educació a que s'entren a negociar per tal d'aconseguir una major estabilitat laboral. I aquesta protesta, amb emprès també en la plaça de Sant Agustí, s'ha dirigit fins a l'avinguda de Campanar, en la zona de l'antic hospital La Fe de València. Mentre el sindicat d'estudiants ha convocat una vaga de 48 hores en el dia d'avui, una vaga que, segons han manifestat ja, està sent massiva i històrica en quant a seguiment. Demà està previst també que es dugui a terme una manifestació a les 12 del migdia, així a València, igual que la resta de les capitals importants de província de tot el país. Protesten contra aquest decret d'ordenació de l'ensenyança universitària que el que vol és deixar en mans de les universitats, Ximo, que els graus es reduixin de 4 a 3 anys i a la qual cosa els màsters podrien passar a ser de 2 anys. Segons el sindicat d'estudiants, això suposaria un encariment de l'educació pública, ja que els estudiants, per ser més competitius, haurien de recórrer a màsters, a especialitzar-se, i aquests màsters serien més cars. A 1 i 3, la informació de l'hora. Continua l'aire pegant fort, una miqueta menys que ahir, però ho saps, Sí, sí, seguís encara bufant el vent del nord-oest, un dia en què estan establerts els avisos grocs a la província de València i d'Alacant, a l'interior, bàsicament, avís taronja a la província de Castelló. En Castelló ja s'han arribat a registrar ratxes de vent, Ximo, de 106 km per hora en la localitat de Fredes. Així, a la província de València, el vent bufarà en menor intensitat, s'esperen ratxes de fins a 70 km per hora. El cel, ras en general, però en la meitat nord de la comunitat valenciana estarà cobert, sobretot també a partir d'esta vesprada, podria produir-se alguna pluja sense importància. Les temperatures es recuperen una mica dina respecte a la jornada d'ahir, estaran al voltant dels 10 graus hacia València capital. Més notícies a les 2. Gràcies, César. La 1 i 4 minuts. Anem en la actualitat esportiva, en l'actualitat del València, en un minutet. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este sábado consigue gratis con Levante, el mercantil valenciano, la guía de fallas de la 97.7 Radio. Una guía de bolsillo con todo el programa de actos, mascletaes, castillos y un plano de ubicación de todas las fallas de especial. Recuerda, este sábado la guía de fallas de la 97.7 Radio, gratis con Levante, el mercantil valenciano. Superdiumenge, el que tenim per davant. Arranquen les mascletaes de les Falles de València en la plaça de l'Ajuntament. Quasi, quasi embocats a Sant Josep. Ja s'acosta Sant Josep. Sí, senyor, i també superpartit en Mestalla. Ah, si anem a Mestalla no podem anar a la mascleta. Ja vos ho dic, perquè el partit és a les 12. Partit importantíssim contra la Real Societat. Vicente... Com? Vicente José? Vicent Josep Bau. Vicent Josep Bau i Miquel. I Miquel. Molt bé, molt bé. Conte de les Villas. En fin, novedades respecto al partido. Usted ha dicho la preparación del partido contra la Real Sociedad. Usted ha dicho super partido, super domingo. ¿Y qué mejor que tener a super paterna, che, Calabús de Luz? Esto es fantástico, para que nos cuente la ultimísima Pascu, hora. Calabús, para que nos explique qué hay. Yo no sé si lo tenemos, no lo tenemos. Se nos Hola. Ha ido. Yeah. ¿Escuchan? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo la marcha? Buen día, aquí con viento. Nada, hoy nada de caloret, ¿eh? Ya estamos. Nada. Queda prohibido lo del caloret. Les estaba escuchando lo del super domingo, lo del super partido, y la reflexión que hago yo es que el señor Tebas se ha empeñado en jorobarnos una maceta. Se ha empeñado con el horario este de las 12, ya repetimos, como las notillas, jugamos a las 12 contra el Getafe y ahora otra vez a las 12 contra la Real Sociedad, sí, en esa primera mosqueta de la temporada fallera que no vamos a poder ver los valencianistas. No, la mascleta no sé, Pascu, pero los del rastrillo están más quemados que... Tengo una pregunta rápida para hacerle. ¿Es cierto que no hace falta recurrir al cirílico para saber qué ha pasado en el entrenamiento? Correcto. Decir, ¿a puerta abierta? A puerta abierta. Quina vergonya. Home, per una volta que mos deixen, que els xicots vegin en l'entreno collint. Qué vergüenza. Bueno. Pero el, digamos así, el orgasmo no ha sido completo, ¿eh? No ha sido completo. Ha habido unos minutitos al final que... La costumbre tira para el monte, que la cabra tira para el monte, y el entrenamiento al final sí que ha sido cerrado, interruptus los últimos minutitos. Bueno, aunque interruptus, hasta donde os han podido dejar ver, ¿qué pinta tiene mi Paquito Alcácer? Pues Paquito Alcácer ha vuelto a trabajar en solitario, al margen del grupo, en la jaula de paterna, y sigue haciendo más o menos el mismo trabajo de ayer, realizando golpeos de balón, giros, saltos, bueno, forzando, probando las sensaciones de esa rodilla derecha, donde tiene una distensión. Va mejorando poco a poco, con cautela, como decíamos ayer, y bueno, todo apunta en la misma línea que también comentamos en el programa de ayer, que contra la Real Sociedad no estará disponible. O sea, que Paquito Alcácer puede ir a la mascleta, francamente, ese es el resumen. No creo que lo haga, hombre. Pascu, Paquito estará en el palco ahí animando al equipo. Para ir rápido, te voy a decir una cosa. Tenemos las redes sociales de Valencia Abierta, Twitter y Facebook, que no paran de preguntar por nuestro André Gómez. ¿Estará contra la Real? ¿Qué le pasa a André Gómez? La gente del Valencia está enamorada de André, ¿eh? La verdad es que este chico es un encanto. Es muy muy majo fuera del campo y muy bueno dentro. Así que es normal que la gente no pare de preguntar por André. Y hoy no se ha entrenado por precaución, pero la gente puede estar tranquila, porque en principio el futbolista está bien, y si no pasa nada raro, estará en el 11 del próximo domingo a las 12 contra la Real Sociedad. Un 11 en el que, bueno, no sabemos cuáles son los planes de Nuno, no sé si a través de lo que habéis podido ver se puede ya colegir por dónde van los tiros de Espíritu Santo esta semana, pero si Andrés está bien tarde, y Parejo es pieza fundamental... Barrapán vuelve y Javi Fuego, en fin, es indispensable para el entrenador. El que va a calentar banquillo es Enzo Pérez. Tiene pinta, porque Enzo continúa en Portugal solucionando un asunto de su pasaporte que estaba caducado. Y bueno, hoy en principio tampoco va a estar entrenando, se incorporaría mañana. Esta tarde tampoco. En principio no, iba a estar tenía 2 días de permiso y no estaría esta tarde en entrenamiento, así que tiene pinta de que Andrés será el que ocupe el puesto del once. O sea que sería el centro de campo Xavi Foc, Dani Parejo y Andrés Aforagui. Le hemos hecho de la Safor. Sí, señor. Hijo predilecto de Rafael Cofer. Está, lo tenemos empeltado en la Safor. Bressol d'Ausias Marc y de André Gómez. Hombre, nos lo hemos apillado. Hombre, sí, le tenemos una estima. Es verdad, la afición, estamos muy ilusionados con el fútbol que tiene en las botas este chaval. Qué magia tiene. Si fuera regular, hombre, vendrían con 100 millones y nos lo quitaban. Claro, y a Usías Gómez, si jugara siempre su puesto, tampoco estaría exacto, mal. Exacto. Dígale a Nuno, usted que tiene mano, Pascu. Dígale a Nuno, ex-nano, que ponga a jugar en su carril natural a este muchacho y que se asocie con Dani Parejo y que deje de hacer inventos de pegarlo a la banda y en la banda que ponga jugadores de banda ahora que los tiene, collón. Hombre, hoy no puede quejarse un entrenador, que lo hemos comparado con Quique y con Benítez. La verdad es que los números del equipo son muy buenos y hacía mucho tiempo que el Valencia no estaba tan cerquita de los de arriba, ¿eh? 8 años desde esa Valencia de Quique que competía muy bien, que competía en Champions, que competía en la Liga, y el Valencia pues empieza a caminar por ese camino nuevamente. Pero ojo. Gran análisis, disculpa, en Superdeporte, que firma aquí un tal, páginas 4 y 5... Hombre, Pascu Calabuch. Hombre, me suena. Pero, un poquito de autobombo, ¿eh? No, un pedazo de... En fin, de reportaje, de análisis, el Valencia recupera el gen de los mejores. Y aquí están las diversas temporadas en la comparativa. Y realmente, oye, nos da alas para el optimismo, es verdad, esta temporada. Aunque el fútbol del Valencia no es el que quisiéramos, pero amunt, siempre amunt. Los números son muy buenos. Don Deluxe, le felicito por el titular, que tiene mucha gracia, pero tiene que contarnos la intrahistoria. Esas páginas con tanta datito y tantas cosas, ¿cuánto tardó? ¿Hora y media? Tardé muchísimo. Cené muy tarde. Es que eso la gente no lo valora, pero cuando... En el after hour de mi casa. Cuando hay páginas... After hour. Cuando hay páginas así, con mucho datito, con mucho tal, hay que... Los gráficos... Ojo, compañeros, pero tengo que dejaros. Vale, perfecto, señor Calabuch. Un abrazo. Ha cumplido con su misión. Bien. ¿Tenía entrevista? ¿Tenía palabras en la entrevista? Es un secreto, señor Zaporagui. Si Pascu nos deja así de repente... ¿Qué ha pasado? ¿Algo gordo? Si hemos entrado rápidamente con Pascu... Algo gordo que escucharemos en el Super Murciélago y leeremos mañana en Superdeporte. Un misterio, no lo sé. Vale. Venga, usted no sabe. Yo de momento me quedo viendo la portada de Super. No sabe nada. Esa chilena de Negredo, a ver si contra la Real las empieza a enchufar, porque es lo que le falta a este futbolista. A los goleadores, cuando meten 1-2, ya cogen chu. Cogen la racha. Recuerda a su Alcácer cuando empezó la actual temporada. 4 seguidos y luego ni Flowers. Así es. Negredo lleva 3. En los datos que apunta también Super hoy, en este análisis que hace de los delanteros, lo poco que están aportando en cuanto a goles los delanteros al equipo. De Paul, 0 goles, 2 asistencias. Rodrigo, 3 goles, 3 asistencias. Negredo, 3 goles, 5 asistencias. Como no está Paquito, bueno, claro, ponen en el informe a los 3 que pueden jugar, o que igual juegan los 3. Sí, pero bueno, contra la Real. Digamos, los 3 delanteros que suponíamos incluso de la selección española, Negredo, Alcácer, Rodrigo, suman 10 goles de los 3. Uh-huh. Los defensas del Valencia han marcado más goles que los delanteros. Ya. Y recuerde que también de goleador, Mustafi llegó a hacer doblete. Uh-huh. Y la media ya ni le cuento, solo Parejo suma más. Por eso más. Nuno ha estado trabajando, y lo reflejan en las fotografías el súper estupendas, en que se entre por la banda Chelo de toda la vida. Lo que feen Vicentini, Mista y Villa toda la vida. No. Toda la vida. Banda... centro y el delantero, patapum, pacadins. Trabajo por las bandas y bombardeo. Y efectivamente se ve una secuencia de una fotografía de una chilena magnífica de Negredo, que ojalá la empalme así en Mestalla contra la Real Sociedad, porque nos hace falta el gol de los que tienen el gol, en su gen, en su ADN, de los delanteros. Es curiosa esta imagen, porque estaba toda la plantilla... Tengo que decir que yo tengo cámara secreta, mi dron ya funciona. Uh-huh. Y estaban todos la plantilla en el césped haciendo estiramientos y Negredo el solito tirando a puerta. Uh-huh. Y bailes en ese chufo, fue espectacular. Correcto. Y a ver si. Porque, vamos a ver, Negredo de carácter ya sabemos que es el jefe. Denominado el jefe del vestuario, él manda. Hace y deshace. En el campo no hay balón que no saque Alves que no vaya a Negredo. Calculado. Fíjese usted en un partido que usted de ir al campo, Si Negredo está por ahí despistado, hasta que no se pone en su sitio, Alves no saca de puerta. Y todo es a Negredo. Y venga, Negredo. Y Negredo la para con el pecho al estilo Pénez, la aguanta, se coloca a los demás o hace progresión tocándola de cabeza. Pero si tiene gol... Y ojo en los números también, ha dado 5 asistencias. Es verdad que Negredo es no que, solo es un rematador, es un killer, como Paquito, que Paquito es desmarque al primer palo y gol. Negredo tiene muchas otras virtudes y además, entre ellas, la de ser asistente, de tener clarividencia para dar ese pase al compañero y Negredo el es un, compañero va al gol. Para mí Negredo es un jugadorazo, ahora le falta el gol, que sabemos que lo tiene porque los ha marcado toda la vida, pero la asistencia, por ejemplo, que le dio el otro día a Piatti para que Piatti lanzara esa vaselina singular. Sí, ese churro que metió. Pero bueno, entró. Oiga, y viendo la clasificación, que ciertamente nos da, en fin, nos solazamos con ella, nos da bastante alegría de vernos ahí cuartos contra el Atlético de Madrid y ver cuáles son el resto de los encuentros que tenemos la próxima jornada, ya 25 de Liga, nos encontramos con que el domingo a las 7, y ya sabiendo que el Valencia tiene los 3 puntos en la mochila, Sevilla-Atlético de Madrid, cuando tenemos el Sevilla, como sabéis, a 5 puntos del Valencia, Valencia 50, Sevilla 45, quintos, y el Atlético de Madrid 3 por delante. Si usted tuviera que... Ya está la pregunta. Claro, si usted pudiera mover, si usted fuera rapeliano y pudiera ver el futuro o modificar el futuro, usted pudiera hacer como la película Regreso al Futuro, pim, pam. Pim, pam. ¿Qué haría yo? ¿Usted qué pediría? ¿Un empate? ¿Una victoria del Atlético de Madrid y que se pusieran a 6 puntos? No, que se pusieran a 3 porque el Valencia tendría 53, obviamente. Nada. O una victoria del Sevilla y que nos recortaran esos 5 puntos. Mira, le voy a explicar. Yo creo tanto en este Valencia jovencísimo, en la capacidad de mejora que tiene, que yo no pienso en los que están por detrás. Ya me dan igual. Hombre, el Sevilla no nos va a pillar. No es cualquiera. Es verdad que escúcheme. Tenemos mejor plantilla que el Sevilla. Si gana el Valencia y gana el Sevilla, ¿a cuántos puntos sigue por detrás del Valencia? Si ganaran los dos. Si ganaran los dos, seguiríamos con los mismos 5 puntos que hay en Sevilla. Son muchos. Son cinco. Entonces, a ver qué hace el Villarreal, que por otra parte el Villarreal tiene un partido muy difícil en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid también. No me ha dejado acabar mi exposición, que estaba pensada... masticada. Exponga. Es decir, el Sevilla 5 puntos del Valencia. Sí. Si gana los dos. Correcto. Vale. Si gana el Valencia y gana el Sevilla, ¿a cuántos puntos estaría el Atlético de Madrid y el Valencia? Estaríamos empatados con el Atlético de Madrid. El siguiente partido. Atlético Madrid-Valencia. Si gana el Valencia y el Atlético de Madrid, ¿a cuántos puntos estaría el Atlético de Madrid y el Valencia? 3 por debajo. Bueno, más igual al averaje. Ojo. 4. Y es ventaja. Sí, señor. Yo quiero... ¿Ese es el futuro que usted imagina, es ese? Es que yo no pienso en los de detrás. Yo no pienso en los que me persiguen, porque yo creo que el Valencia va a coger ya ha cogido una buena senda jugando regular, pues cuando empieza a jugar bien, cuando Negredo las enchufe. Es que faltan muchos factores para alterar el producto para bien. ¿Usted cree que nuestra liga es contra el Atlético de Madrid y que Sevilla, Villarreal y Málaga jugarán la otra liga, la de la... Málaga, la UEFA. Málaga lo doy por liquidado. Está ya liquidado con 38 puntos. Villarreal lo veo irregular, aunque está jugando bien. Bueno, son las cosas del fútbol. Villarreal está jugando mejor que el Valencia porque está por detrás. O sea que es... Eso se llama hacer un Luis Aragonés con todas las de la ley. Lo importante es ganar. ¿Usted cree que en dos jornadas ganando a la Real Sociedad... Es que te puedes poner en dos jornadas a 4 puntos... Y palmando el Atlético. Y ganándole allí, palmando el Atlético contra el Sevilla. Y ganándole allí en el Calderón, damos un golpe de autoridad. Si ganas en el Calderón... Y nos ponemos a 4 puntos. Oiga, y nos ponemos ahí, que le estamos oliendo la nuca entonces... Es al Barça. Eso sí que Ahí ya nos estamos embalando. De todas formas, ¿sabe cómo se llama esta operación que empieza este fin de semana y concluye con la visita al Calderón? ¿Cómo se llama? Operación Puñol. Así la defino yo mañana en Superdeporte. ¿Por qué? Pues un mes de marzo en el que nos jugamos un supermarzo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Nos jugamos mucho, efectivamente. Porque el partido matinal del domingo en un bar... una taberna, una cervecería de Peter Lim en Singapur, va a estar Kimi, la hija nuestra de, embajadora universal. La hija del jefe, embajadora del Valencia. Se cuenta la mezcla que va a hacer, ¿eh? Birritas y Buñols. ¿Quién es Birritas y quién es Buñols? Birritas, cervecitas. Van a ver el partido en un bar de Peter Lim en Singapur, en directo. Ya han invitado a gente para que vaya a verlo. Y de gancho van a dar Buñols. Sí, qué bueno. ¿Y eso de quién ha sido idea de Kim? Del propio Peter. No sé, eso o de algún consejero. Esa pregunta me la hacen cuando preparamos el guión. No lo sé. Entonces, el partido contra la Real Sociedad se va a ver en Singapur, en uno de los bares que tiene. Tendrá 60 o 70. Porque Peter todo lo hace alegrando. Ya podría hacer un bar de paellas o de algo aquí también. No sé, podría montar en algún tipo de negociete. Entonces va Kim allí con unos amigos a tomarse cerveza con Buñol. Pero usted no le ha explicado a su Kim Lim que el Buñol se depende en chocolate. Con cerveza no. Yo le estoy diciendo lo que hay. Lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es su informador? No. Gustavo. No, Gustavo. El de Camboya, de la peregrinación. Gustavo está agotado, como se puede ver. Hay una en una foto del súper que está super. En la playa, una hamaca, tomándose una cachacita así nomás. Tomándose un refresco en media sandía, ¿no? Le voy a decir. En la playita con la tumbona. Don Gustavo, el de la peregrinación, dice, cuando le comentan si va a llegar para el Valencia Real Sociedad, y está en la vía de Singapur, ¿eh? Y dice, mira, ahí tienes un motivo y tal. Y dice, bueno, yo voy a ir para el Atlético de Madrid-Valencia. Se lo está tomando con calma. Este es un fenómeno. Bueno, el objetivo de Gustavo, no sé si estoy seguint la peregrinación a través de Superdeporte y de les xarxes socials, es este buen hombre, Gustavo, que perquè li va a fer una promesa a sa mare. Atento, que sé el nombre del bar. ¿Sabe el nombre del bar? Me he iluminado. A ver qué pone. Clark Quay and Riverside Bar. Voy a poner un nombre más sencillo. Ahí, Casa Manolo, Collins. Casa Pedro, que lo ponga. Estará Limi en Clark Quay and Riverside Bar con buñuelos y birrita. ¿Kim? Y ahí empezará la escalada de la Champions. Hay que decir que dos días después, siguiéndolo con la operación Buñol, Salvo y Kinko viajan a Singapur para reunirse con la presidenta, es decir, con Oro de Ley y con Peter. Hay temas que... Mucho que mascar. Hay temas que abordar. Y digo más. De ahí, Peter va a ir al Atlético de Madrid porque manda narices. Manda narices que el rival del Valencia para la Champions Real sea el Atlético de Madrid. Un club al que Peter le dejó ni más ni menos que 20 millones de euros. Uh-huh. Usted sabe que Peter Lim entra por el Calderón. Ha ido más veces al Calderón que a Mestalla. Le ponen la alfombra roja allí. Claro, entonces la operación Muñoz, ¿eh? Y Méndez también ha hecho sus negocios allí en el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid a mitad. Mire, Wanda está... Le han hecho una promoción de narices, pero ahí el que los puso fue Peter Lim. Y tanto es así que si el año pasado no iba a ganar la Liga al Atleti y llegar a la final de la Champions, el señor Miguel Ángel Gil quería devolverle con acciones parte de ese préstamo que no está liquidado. Es decir, que Peter va a entrar, va a decir, operación Buñol, aquí gana el Valencia. Pues tendrá el corazón, hombre, él es del Valencia, ya lo sabemos, porque el Valencia es donde ha puesto más pasta y tal, pero tendrá el corazón un poco partido entre el Atlético de Madrid y el... Bueno, él pensará, si gana el Valencia, completo la operación Buñol, champion, ganamos. Si gana el Atlético de Madrid, me devuelven la pasta. Operación cocido y me devuelven la pasta. Este guanya siempre, ¿eh? Este se apunta a guanyar y a no perdre, que digo en el meu poble. Es Peter Lim. Si consigue meter los buñuelos en Singapur a las 12 de la mañana, mojados en cerveza, yo me lo creo todo del genio. Don Julián Montoro, director de Superdeporte, precisamente firma su ITV de hoy, su editorial, sermón de obligada escucha del valencianismo, y titula, señor Lim, por aquí todo controlado. Muy bien. Señor Lim, todo por aquí. Pero anuncia, la cosa va bien. Anuncia precisamente, si poner el nombre, la operación Buñol. Correcto, sí, señor. Y luego dice que al final todo va a quedar en manos de una plantilla, importante dato, de chavales de 19 y 22 años. No recuerdo exactamente el dato, pero Superdeporte comentaba que en un momento determinado de la alineación en Córdoba, en Los Arcángeles, Los Cármenes y el Arcángel, el nuevo Arcángel del Valencia, fue la alineación más joven. Yo no sé si de la Liga esta temporada, y una de las más jóvenes que ha alineado el Valencia en toda su larga y dilatada historia. Es que son unos pollastres, señor Rovira. Pensamos, les estamos exigiendo más de lo que todavía les queda por aprender en el fútbol. Tienen por eso un margen de mejora terrible. Por eso yo no pienso en los de atrás, pienso en los de delante. Porque estos tipos, con André en su sitio, sin hacer nano en uno, haciendo las cosas normales. Extremos. Que los extremos estén enchufados, que le pegue una bascolla a Fegulí. Poniendo alguno en banda derecha. Sí, exacto. Es lo normal. Lo normal, cosas normales. Que en uno no haga anunadas. Exacto. Ni tenga ataques de entrenador. Bueno, el sábado a las 6 tenemos un interesantísimo Rayo Levante. Sí, sí. Después del subidón que tienen ahora mismo los granotas de la victoria in extremis. Tengo el titular para ese partido. ¿Tiene un titular? Sí. Rayo Levante. Hasta luego, Lucas. Pero que, por primera vez en la historia que yo recuerde, un entrenador no se puede sentar en el banquillo por acumulación de amonestaciones. Es que 5 veces le han llamado la atención a Lucas Alcaraz, que se pasa siempre del sitio ese que tiene, del rectangulito, pasa el del rectangulito, la amonestan, nunca sacan las tarjetas, sabe que no se sacan las tarjetas, pero en el acta lo va apuntando, lo reflejan y ha cumplido ciclo y acaba de llegar. 5 veces, total, que no estará en el banquillo. Estará detrás, como se pone siempre, pero no está en el banquillo contra el Rayo Vallecano. Le hierve la sangre. Bueno, bonito partido será contra el Rayo Levante, que es su liga, efectivamente. Bueno, y del tema del básquet, sí, sorprende que Víctor Claver, su periplo por Estados Unidos, está siendo realmente decepcionante para él y también para la afición, ¿no? Yo creo, bueno, para su bolsillo no, que duda cabe. A la pasta se lo está llevando, sí, pero... Sí, hombre, se está llevando la pasta, está perdiendo la temporada en blanco a su edad. Víctor, desde que fue a la NBA, no, yo creo, con el cariño que le tenía su padre, que sabe usted que fue el gran jugador de balonmano, Paco Claver, padre de Víctor, fue internacional de balonmano con el famoso... Con el Marcol y con todos los históricos de Valencia, que el balonmano aquí es histórico, con todo el cariño que tengo a su... Bueno, ya no está con nosotros a don Paco. Víctor no es jugador NBA. Y a nosotros nos hubiera venido muy bien. Sí, ahora, ¿qué pasa ahora con Víctor Claver? Pues que tiene un caché muy elevado. En la NBA no lo quieren los equipos y va a ir a Denver Nuggets, donde venden el pollo ese. ¿Donde los Nuggets de pollo? Sí. Pero le han cortado. Cuando en Estados Unidos dicen te cortan es cuando te tiran. Son más discretos. Ya. Entonces está sin equipo. La Europa, con lo que gana... Imposible. Entonces está en un territorio ahora mismo, no sé, en el limbo de los injustos. Una pena para el pelirrojo alero valencianista y valenciano. Bueno, parlant de projectes de esport valencià, vostè sap, don Vicente, que sí, ens fem ressò del projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes. És un projecte que li dona tot el suport i a l'esforç dels atletes valencians, un projecte de la Fundació Trinidad Alfonso, es tracta d'ajudar els xicons, els esportistes i xicones de la comunitat valenciana a aconseguir els millors resultats, a arribar als Jocs Olímpics i Paralímpics, però és que el deportista Fer de la Setmana ha hecho una autèntica hombrada. Buah. Es que ha hecho historia. El saltador Fer Pablo Torrijos hace historia en Antequera porque ha pegado un salto extraordinario. Nuevo récord de España y mejor marca europea. En Pablo triple, Torrijos, en triple salto. En triple salto, hay que decirlo. Campeonato de España, ojo, es importante en pista cubierta. No es lo mismo pista cubierta que el aire libre. Uh-huh. Incluso las marcas son diferentes. Pues Pablo Torrijos, este atleta del Playa de Castellón, seguidor fiel del Villarreal, tengo que decirle, Groguet. De hecho, Villarreal ha sacado pecho. Hombre, con lo de además, Pablo, porque es de la casa, ¿no? Y además, Fernando Ross, con la Fundación Trinidad Alfonso, algo tiene algún, que ver. Algún algo cariño tiene que ver. Tiene, pero ha hecho una marca... Tiene su hermano también algo ha hecho una marca realmente importante, 17-03. La primera vez que un español pasa de esa marca a la mejor marca europea del año. Ojo lo que le estoy diciendo. Y la segunda mundial en lo que llevamos de 2015, que eso... La marca mundial del año. En lo que llevamos de 2015, ojo, tampoco íbamos a hablar. Estamos en marzo, casi. Es un marcón. Uh-huh. Y lo que se agradece en estos casos es que una fundación como FER apoye a estos deportistas que normalmente pasarían de alguna forma mini desapercibidos, y gracias a ese apoyo y a esa difusión y a estar en las redes, pues ahora ya conocemos todos que tenemos un futuro campeón. Ahí sí, no es. Bueno, y esperé molt de Pablo Torrijos en el campionat d'Europa, que se celebra en Praga del 6 al 8 de març. Yo espero que se penche Pablo també una medalla. ¿Cómo? Porque tal y como va, con ese salto tan espectacular, joder, recordemos que es mejor divida, marca europea y segunda mundial del año. Divida usted 17... Sí, asegurada la medalla. 17 entre 3, a ver si le sale rápido. Es casi 6 metros, ¿no? 6 por 3, 18. Sí, casi. Casi 6 metros. Casi 6. Ostras, es fuerte, ¿eh? Casi 6 metros en cada zancada. Es que es alucinante. Pero es que sobre todo, usted salta. Sí. Y luego, cae, porque cae, sí, sí, y tiene como en el tobillo un resorte para saltar otros 6 metros. Saltar otros 6 metros. Que 6 metros es de aquí a donde está el señor César Molins, oiga. En 3 saltos, plantarse prácticamente en la Plaza de la Virgen, como aquel que dice. No, no. Don Vicente, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, joven. Amunt. Los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Los sábados de Jardines Venecia. Cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Este sábado 28, el mago Charlie y la magia del humor. Mire, mire, mire, como el pañuelo desaparece y oye, ¡un aplauso para el mago! Reserva en el 96-126-9658. Jardines Venecia, Albal. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. De mi destino, fuiste seda, fuiste lino, fuiste luz en mi camino, fuiste azúcar, fuiste sal, fuiste los tres pies del gato, fuiste el arma, mi zapato, fuiste siglos y un mal rato, fuiste todo y poco más, fuiste abril sin primavera, desamor con cremallera, los peldaños de escalera, de adiós y su compás, fuiste fiebre que no baja, fuiste nieve de borrajas, corazón de víboras, fuiste un bonito presente que hoy mastico con mis dientes, pero no pienso tragar. Sigue siendo. Sí, ya es la 1:32, bueno, ahorita esta melodía, Merry Melodía, que estem escoltant, arriba des del talent d'un xicón valencià de la terra, de Vétera, senyor, terra d'alfàbegues, terra d'alfàbegues, i de moltes altres coses. Arriba el nostre protagonista de següents minuts en València Abierta. Estem així en el Roble, en un comediant, que al temps, com vegeu, és músic, que és músic, que és intèrpret, que se fa les seues cançons, que té molta conya marinera, que el tio té molt d'enginy i fa seus monòlogos, fa seus coses. De fet, és un dels monologuistes, dels humoristes habituals en el circuit Café Teatre de València, també per Castelló ha patrullat prou, i en la prestigiosa Comedy Central, el que era el Paramount Comedy, també el tenien molt afillat. Ell és Diego Barea. Que hoy nos acompaña. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo buen va día. La marcha? Muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y contento de estar aquí. Muy bien. Si entreu en el Twitter de la 97.7, de así un minutet, está aquí el compadre haciéndonos una instantánea, ¿verdad? Que ahora, si nos relaciona a arroba Valencia Abierta o arroba Chimo Rovira 977, pues estaremos ahí en Twitter. I podreu veure, a banda de l'estudi, que ja com arriben falles, això el tenim prou asseat, i podeu veure la pinta de Diego Barea. Me habría gustado que me avisaras de la foto y me ponía el gorro. Ya, eso también. Ahora la gente verá. Ahora la gente verá de qué va el tema. Sí, ¿no? Sí. Pareces el monaguillo que iba con Sean Connery... En el nombre de la rosa, rosa, ¿verdad? Y que te ha salido como una barba como de Agustino. Así es, así es. Sí, bueno, el personaje que ahora te comentaré pues, trata sobre el tema un poco y de hecho hay varios guiños al nombre de la rosa en el show, en el teatro. Perfecto. De hecho, te hemos visto vestido, en fin, a la manera monjil, ¿no? Como, así es. De manera austera, como sí. Un monje clásico, monje casi medieval. Y sueltas allí tu perorata. Pero vamos a ver, claro, esto me choca un poco porque yo te he visto actuar con tu guitarra. De hecho, cuando tienes una pinta más o menos normal, podía pasar incluso por tu vecino, sí. Pero así cuesta un poco más. Y te tocando la guitarra, haciendo monólogos de humor, pero ahora digamos que le has dado Has dado otro rollo. Le hemos dado la vuelta. Sí, bueno, el show este que presentamos ahora el sábado es un show de comedia stand-up con monólogos hechos por mí, bueno, por Diego Barea, e interpretados, y lo mezclamos con una parte que es un poco comedia más ácida, un poco más especial, que consiste en MCs, que es rap católico de combate. Entonces el personaje requería una fusión y o sea, hay una parte que es más, es decir, lo que uno puede encontrar en sí, más comercial, en ¿no? En el circuito tal, te usas allí tal, tú con la guitarrita igual tocas alguna, pim pam, porque ya vemos que también te las das con la música, y luego este momento un poquito más extremo, por decirlo de alguna manera. Así es. En el que sales de monje. Así y es. La perorata es un poquito más sí. Heavy. O sea, digamos, así para advertirlo al personal, por cierto, que no lo hemos comentado, la cita es el sábado en el Teatro La Protectora de Valencia, que está ahí en Maximiliano Tous. Uh-huh. El sábado a las 11 ya hay los cenaditos y tal. En fin, quiero decirte que si la gente es... tiene sensibilidad religiosa, mejor que no, porque se puede encontrar a lo mejor Contar, sí, algo un poco quizá más controvertido a lo que estamos acostumbrados en la comedia comercial. Sin llegar a Leo Bassi. Sin llegar. Por decir exacto. Decir, sí, hay gente que se asusta un poco, pero no. Realmente el espectáculo de humor de MCs toca textos de la Biblia, toca ciertos versículos, algunos pasajes, desde el punto irónico con rima, que es la parte graciosa, es mezclar... Con el Corán no haces nada, ¿no? Con el Corán, no... de momento. Aunque sí que hay algunas... Poca broma, ¿eh? con este asunto. No, Hay que hacer. De hecho, el show, la gente que venga a verlo va a ver que trata un poco sobre la libertad de expresión, siempre con algo justificado, ¿no? A mí no me gusta la comedia violenta, gratuita, ¿no? Incomodar a alguien porque sí, ¿no? Si hay detrás algo con sentido, me gusta más. Y es que deja de dar risa, porque si realmente el humor no hurga en tu cabeza y es un humor que va directamente a la ofensa, al bazo, y va al hígado o va a la ofensa, puedes de al lado igual super reído, llega a estar un poco, pero que un haya incómodo, que ¿no? haya contenido, a mí sí, nos gusta eso y bueno, creo que lo hemos conseguido, esperemos que la gente no se ofenderá mucho. Muy bien, bueno, en tu trayectoria, como vemos ahí en Paramount Comedy, has dado bastante que hablar. Y dicen, entre sus reconocimientos, tengo aquí una panoplia que nos han hecho llegar y nos la hemos estudiado, dice, destaca el premio Ópera. Ajá. Y esta semana justamente hemos sabido, bueno, ya se venía anunciando semanas atrás, que este local, de todos conocido, efectivamente, y emblemático, uh-huh. y pionero, ¿verdad?, de la sí. stand-up comedy en Valencia, cierra. Ha cerrado. Eso es trágico. Sido... ¿Cómo se vive desde...? Eso, bueno, para el panorama... del taburete. Yo creo que... Fíjate cómo lo he adornado. Filipo, yo creo que tiene muchas lecturas esto. Nunca es positivo, porque un local como Ópera, ¿no?, que todos los cómicos prestigiosos de España, Goyo Jiménez, David Guapo, Dani Rovira, han ido ahí, le tienen muchísimo cariño a Javier Astrue. Todos los cómicos que hemos empezado la última jornada también hemos salido de ahí, los de Valencia. Tramoyeres y compañía. Tramoyeres, Manu Gorriz, Alex Martínez, estos son... Y luego los que ya venimos, los últimos, pues Diego Barea, Patricia Espejo, que fuimos los que ganamos. Es como tercera generación. Sí, sí, tercera o cuarta incluso, tampoco... Y claro, fue un palo, fue una sorpresa, nos quedamos todos, pero también supongo que sería necesario y va a volver, ¿eh? Y bueno, tengo entendido que está preparando algo y creo que es un tiempo para parar, pensar, y el mercado también del monólogo ahora es algo que se hace en sitios que antes no, las cafeterías, bar... o sea, hay que readaptarlo y Ópera, bueno, es una sala que lleva 12, 15 años solo con una comedia y le ha salido mucha gente por alrededor y bueno, ahora lo abrirá en otra zona, no sé cómo lo hará, pero va a reinventarse. Volverá y lo que está claro es que tendrá el cariño de todos los cómicos, de los grandes, de los más pequeños y del público, porque en Valencia Ópera es la catedral de la comedia, que se decía. Y así es. Ahí estaremos todos. Así es llamado, ¿eh? Efectivamente. Sí. Micrófono, un taburete. Bueno, y en el caso de Diego, una guitarra, un piano, un teclista. Llevas hasta un señor que toca el bajo. Oye, tú llevas una banda, tú eres un... casi una pop star. Sí, yo creo que soy un tío con mucho poder de convicción. Engañas a bastantes. Sí, vale, así es, así es. Pero bueno, cuando te presentas, digamos, en este formato, digamos, de... casi de Big Bang, para un monologuista. Sí. La Big Bang, como... En fin. ¿Engañas amigos? ¿Cómo te lo engaño montas? Amigos, bueno, trabajamos juntos. Generalmente es la gente que trabaja conmigo en el grupo de música. Hay mucha confianza. Y bueno, todo queda en casa. Entonces, cuando necesito un show, que hace falta más gente, que se aleja más del stand-up clásico, que es un chico con un micrófono contando sus miserias, pues entonces ya cuento con ellos y siempre encantados. Todos nos repartimos los proyectos y colaborando. Hay algo también en ti, que lo habréis visto en David Guapo, que es aquello de con la guitarra hacer también canción aportar de humor. Eso de canción de humor. Aunque luego ves las cancioncitas y dices, mira qué cancioncita más apaña. Por ejemplo, esta se llama Telarañas. ¿No? ¿Estas telarañas? Así es. Vale, ¿estas de humor o...? No, estas de, esta es del disco de Varea y la banda. De las buenas, sí. Pop. O sea, Diego Varea en su calidad de pop star. Tengo la cara sucia de sangre, sudor y tierra. Las manos llenas de tristeza y desolación. Al otro lado de la calle el mundo sigue en guerra. Pero hoy no tengo el cuerpo para hacer revolución. Bonito, qué chulo esto, hombre. Está bonito. Bueno, la verdad que tenemos bastantes amigos que nos siguen por aquí por Valencia a los conciertos y es la otra faceta, está la de la comedia y la de la música, bueno, un poco más. Y en la comedia, como tocas la guitarra, por lo que veo, de manera bastante aseada, dices, bueno, voy a acompañar, rompes un poquito el ritmo, haces aquella canción de humor. Y la gente lo agradece también. Es más ameno un espectáculo cuando hay textos de monólogo y luego también pues mezclas con canciones de humor, la gente lo agradece. Se liga bastante más, sí. Incluso. Sí, sí, sí. ¿No? Es decir, bueno, no más la motivación. Depende, no, hay textos más buenos, otros menos, canciones más buenas y otras menos. Pero sí, queda un espectáculo muy apañado, ¿no? A mí siempre me ha gustado. He visto en alguno de tus espectáculos también ahí en YouTube que empiezas presentándote y hemos comentado que eres de Vetera. Uh-huh. Y caray, en el tercer minuto no vamos a hacer ningún spoiler. En fin, hablas de Vetera y de sus circunstancias, sí, digamos, ¿no? Sí, de su maravillosa entrada. Bueno, esto ya es algo que hace años se queda atrás. Así es como empezaba antes mi espectáculo. Te autodefiní, empezabas con esa... Sí. A la gente al principio, sobre todo cuando estás empezando, dicen, bueno, ¿este tipo quién es? ¿Es de Valencia? ¿De dónde es? Bueno, y todos decimos de dónde venimos. Y si sacas, pues, un pequeño chascarrillo, pues bien, la gente ya te ubica. ¿Chascarrillo? Porque yo digo... Vetera, si a mí vienen a la mente les alfabes. Sí. A Diego le vienen, no digo que no, que seguramente también. Sí. Vetera es famoso por el psiquiátrico bueno. También que tenemos allí. Es cierto. Y el antiguo de Valencia. Estás para Vetera, toda la vida es allí, en cariño. Sí. En estos comarques centrales, allí en el meu poble, que yo soy de la Safor. Ajá. Ya, es el sí, sí. On está, pues efectivamente, el hospital para las personas que tienen problemas y desachustos mentales están Potries. Entonces, ahora Potries, ver a Potries. Se verá un poco esta. Pero esto, los municipios ya lo asumen, que tiene que ser así, y hay un poco esta cosa popular. Oye, hablando de música y coñas, ironías, críticas más o menos ácidas, no sé si eres tú, debe ser tú, o firma como Diego y también como Varea. ¿Tú estás con un tío que se llama Mostar o algo así? ¿Tú, a ti te suena Mostar, eso? Mostar, sí. ¿Sí? ¿Tú hiciste algo de eso? Sí. Pues tú te vas a YouTube, porque claro, rascamos un poquito, claro, nos vienen las personas. Esto sí que es una sorpresa. Nos vienen las personas y digo, vamos a ver quién es este muchacho. Bueno, nos vemos las cosas, de Vetera, esto, lo otro, se mete con la novia, con el esto, con el tal. Vemos sus cancioncitas, nos manda las canciones, vemos todas las cosas. Hemos visto también lo del nombre de la rosa. Ajá. Ya os digo yo que ahí hay, en fin... Ahora nos cuentes un poquito más qué vas a hacer el sábado en La Protectora. Y en YouTube me encuentro Diego Varea a un tal Mostar y la canción se llama Barberator. No la he cogido, o sea, no la he puesto, no por nada, no porque tenga yo, en fin. Sí, pero musicalmente se aleja, digamos, de tu línea porque es... Mucho. Es un heavy, ¿cómo se llama este heavy que es heavy un poco extremo? Un poco más hardcore. Sí. Hardcore. Sí, es un tipo de música. Papá, qué hardcore que era esto. Hardcore, y luego, ¿tú eres el que cantas? No, yo tengo... Sí, recuerdo, es que esto es una colaboración muy... Bueno, ya tendrá como 3 años, que hice con un grupo de Valencia que se llama Mostar, y teníamos amistad. Entonces el chico me dijo, me gustaría mucho que participaras en esta canción, Pablo. Y le dije, vale. Es una oda, por cierto. Viene a cuento porque está muy de actualidad. Está muy de actualidad, la alcaldesa, doña Rita Barberá, y Nolla. Exacto. Y es una oda a la alcaldesa. Ya, tal vez anticipando ¿Quién sabe, no? En este momento, ¿quién sabe qué? Era, ¿no?, un vaticinio. Bueno, no lo sabemos. Sí, era una canción. Ellos son muy políticos. Yo, personalmente, en mi música no suelo ser tan político. No, no es tan político. Soy un poco más romántico. Yo creía que eso llegaría más a las chicas. Y dije, es que ser el político pesado, no, me apetece. Ya hay muchos. Bueno, pues nos vamos con Copas Sucias. Diego Barea, ¿cómo dijiste que se llamaba la banda? Barea y la banda. Barea y la banda, tal cual. Así, muy bien, así. Se me queda ya para la próxima. Y en La Protectora sacará su alter ego. Así es. Y entenderéis por qué lleva medio rapada la cabeza. Lo de la barba también era preciso. Sí, sí. Yo entonces, como los actores. Entonces, como Adrian Brody, macho. Hay que hacerlo, claro. Le dan un papel. Sí. Hay que meterse. Yo creo que es muy bonito, ¿eh? Anteponer tu personaje y tus ideas, uh-huh, y tu espectáculo, tu arte, si se puede decir, de una manera modesta, a tu físico y a lo que haga falta. Creo que es la manera de conseguir las cosas. Mucha gente me dice, estás loco, ¿cómo te dejas ahora? ¿Cómo te afeitas la cabeza? Y bueno, hay que entenderlo. Bueno, pues si queréis entenderlo o no, sobre todo reíros, en La Protectora el sábado ahí está con ese último espectáculo Diego Barea. Pues que Dios nos pille confesados. Nunca mejor dicho. Porque creo que Lía es una muy simpática con este asunto. Bueno, cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Y no sabe qué es perder, que tenga tanta pasta, como vicios tienes tú. Y la fallera mayor de 2015 es el señoret Luis Rodado, la señorita Marta Villegas. Aunque no tengas fallas, siéntete fallera mayor por un día y ponte nuestra banda. El sábado 28 de febrero, gratis con Levante, el mercantil valenciano, banda fallera exclusiva con dibujos de Ortifus, con la edición de Lorca y Valencia Capital. Este año, el protagonista de las fallas eres tú. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. La Asociación de Comerciantes de Masamagrey, con el patrocinio de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Masamagrey, te invitan al Mercado de Oportunidades que se celebrará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Avenida de la Magdalena, delante de la piscina municipal. Te ofrecemos grandes descuentos en ropa, zapatos y complementos. Mientras realizas tus compras, tendrás actividades para los más pequeños. Y el domingo podrás disfrutar de la exhibición de bolillos con más de 200 bolilleras de toda la Comunidad Valenciana a cargo de la Asociación de la Mujer. No te lo pierdas. Compra en Masamagrey. ¿Ser punky? ¿Ser yuppie? ¿Ser hipster? ¿Y ser donant? ¿O portes dins? Donar sang no es una cuestió de grup. Ser donant no passa de moda. Dona sang. Salva tres vides. Som solidaritat. Generalitat. Oui, c'est si bon. Nunca me acuerdo, caray, de buscar. Hola, Susana Gómez, ¿qué tal? Muy buena, bienvenida. Jefa de tu propia casa. Y llevamos una cuadrilla ahí en Levante, el mercantil valenciano, en Sociedad y otras cosas de comer. Digo que nunca me acuerdo esta versión estupenda y clásica del Ceci Bond, del clásico, que había una que te dije, ahora hay una publicidad que y que te la iba a cambiar, pero claro, no es de un perfume, es de un coche. Ah, es de un coche. Vale, ya la tengo yo localizada, a ver si la puedo, ¿cómo se dice?, rapiñar, en términos el término técnico de, porque, es decir, es lo que voy a hacer. Hackear. Y a ver si la semana que viene... Pero hackear de jaca, ojo. De jaca. De mi jaca galopa y corta el viento. Mira, bueno, qué artista, portaditas. Qué bien te veo. Mira qué ramillete. Portaditas, cada una tirado si por metido, un lado, lo cual significa que es una semana rara. Me he metido en el superatasco, no me digas, que soy Valencia. Sí, sí, sí. Tremendo. Oye, habría que advertir al personal, todavía sigue y colapsando. colapsado el centro. De mí, me he metido por el centro y me he visto colapsada. Encima me he quedado atrapada en un túnel y yo soy medio claustrofóbica. Ostras. Y estaba ya que me ahogaba a punto de salir del coche. Pues es que hay movilización por los taxistas, por los estudiantes. Claro. Y no sé por si hay alguna otra cosa más. El centro de Valencia, no sé ahora, pero hace un rato. Autobuses desviados. Estaba todo colapsado. Qué bonito colapso. Bueno, mira que has venido al fin. Qué bonito ramillete. Eso significa que no hay ninguna noticia realmente ni nada de interés. Cada uno tira por un lado. Fíjate este girl power. Ah, sí. Fíjate, ¿verdad? Todo chicas en las portadas. Me estaba fijando ahora. Date cuenta, ¿eh? De muy distinta naturaleza, origen, pelaje, raza, sexo, no, sexo el mismo, etcétera, etcétera, porque fíjate qué variación, ¿eh? A saber, Enola Irina. Enumera. Luego tenemos a Gloria Camila, toda una mujer, es verdad, en el 10.000. Igual tenías que haber dejado Irina Shayk para el final. También es verdad. Raquel Mosquera. Y Olvido Hormigos. Con su nena. Y Olvido Hormigos. Gloria Camil. Y exacto. Todo portadas Gloria, de chicas. Y Gloria Camil. Por muy distintas razones, decía, pero bueno. ¿De más a menos glamurosa o de menos a menos quieres hacerlo? A ver, yo lo de Irina tampoco lo llamaría glamurosa exactamente, pero bueno. Bueno, un poquito... Ciertamente al lado de la comparativa que tiene gana... Un poquito pasada de tal. Bueno, no, realmente la portada de Irina es porque se han dedicado a los Oscar... Uh-huh. A muerte, que imagino que mañana lo repasaremos... Con profusión, en Valencia Direct, como merece. Exacto. Y la noticia, en realidad, la única novedad es este anuncio de embarazo de Raquel Mosquera, que como es... Más, como noticioso, la exclusiva potente, digamos, sería... Bueno, esperando si esto es la exclusiva mi potente, segundo hijo. Pero... Vamos a ver, esta misma portada la leímos hace unos meses, ¿no? Y luego lo perdió. Claro, es que esto ya fue portada. Vamos a ver, situémonos. Él, el padre, futuro padre, es Easy. Me gusta mucho Easy. Easy, nigeriano, como Tony Anipke, padre de... Igual tú a Tony Anipke lo llegaste a conocer, ¿no? Sí, sí, ¿ves? Sí, lo sí. Sabía. Es que lo sabía. Tuve el gozo. Tuve el gozo sin par de que le acompañara a Raquel Mosquera. Sí, y a sus uñas y sus extensiones. Y a todas sus cosas. Ahora está muy reconocible. Otro. ¿Sabes a quién se... ¿Cómo es ella? Se me parece a la hermana de... Ella no se parece nunca a ella. De mi Rocío Jurado, a la... Ay, a la Benedito. Ay, como te oiga la Benedito, te mata. Sí, no sé, se me parece así. Creo que no está casi muy... Casi se me parece más a Encarna Sánchez. Creo que no están muy bien avenidos ahí esas distintas ramas de la familia. Pero está, ¿no? Como muy rubia y muy sí, así. Bueno, ella es así, ya sabes cómo es, peluquera. Y la nena, qué mona. Pues ha anunciado embarazo. Este Easy, como decía, es nigeriano, igual que Tony Anik. Pero es otro, ojo. No es el mismo. No es el mismo. Pero Tony, vamos, ahí por ahí andan. Easy, no sé si de Isidro, Isidoro, Easy... Pero es guineano. Guineano. ¿Has dicho nigerianos? Ah, no sé. Creo no, porque si es Easy de nombre español, pensaba yo que sería guineano por no, la ascendencia española. Lo de Isidoro me lo estoy inventando yo. Easy de Easy, nigeriano puro. Vale. Bueno, que tiene un bar en no sé qué pueblo de Madrid, de los alrededores de estos de Madrid, pero nigeriano. Uh-huh. Un bar donde por lo visto se dan cita muchos nigerianos. Ah, pensaba que daban comidas nigerianas. Pues a lo mejor típica, también. No he ido a comer. Pero bueno, anuncio de segundo embarazo. Digo que hace, cuando empezó la relación con este tal Easy, ya anunció embarazo y luego lo perdió al niño. Uh-huh. Entonces este sería como el segundo intento del segundo nigeriano. ¿Vale? ¿Serán psicológicos? Por... O cuál es el... ¡Qué maldad! No, quiero decir, no sé. Bueno, habrá que esperar. No, dice que está de 11 semanas. Ah, 11 semanas. O sea que... Ya... Por eso ya... Y imagino que dentro de poco irá algún plato. Muy bien. Con el predictor. Y la nena, fíjate qué sonrisa tan bonita estos... tienes. ¿Eh? Sí, la nena es mona, ¿eh? Pero lo de la nena no había que pixelarlo y... ¿No? Porque... Si ella va y posa... Claro, si va y posa y dice, esta es mi hija, y da la autoridad. Luego irá por ahí gritando, ¡ah, la intimidad de los menores, tal, tal, tal! Bueno. Bueno, y la otra, y Gloria Camil. Uh-huh. Le llamo Gloria Camil. Gloria Camil está guapa, ¿eh? Gloria Camil no tiene nada de noticia, lo único es que ha cumplido 19 años. Parece como Laura Ingalls. Sí, ¿verdad? Lleva ese look ahora, que se lleva mucho las trencitas. Ahora es un furor con las trencitas. Tú has visto que se nos ha caído otro mito de la infancia. Tú has visto que ha salido la auténtica historia de la Casa de la Pradera y que aquello era un infierno. Que sí, te lo digo en serio. Sí, ni Melissa Sue Anderson las pasó pues tan mal. Por lo visto que hay un escándalo que a los niños los explotaban Michael laboralmente, Landon. Les daban de palo. Los auténticos. Nunca me he fiado yo de ese hombre, porque él era el productor. Pero eran los auténticos, los auténticos. Hombre, la historia que reflejaba la serie era Happy Happy, pero la realidad, porque está inspirado en una novela, en las memorias de una Laura Ingalls auténtica, pues la vida auténtica en aquel oeste, por lo visto, era durísima, como es fácil imaginar. Qué sabuda eres, es que eres muy No, sabuda. Yo, porque lo he leído en las revistas, anda, mira. Bueno, qué look tan hippie Laura chic Ingalls. Lleva ella, así, todo así como... Bueno, y esto. Que nada, ¿y cuál que es la noticia? Nada, toda una mujer. Que ha cumplido 19, ya ves tú. Bueno. Pero eso sí, que están de cumple, todos los Ortega Cano y compañía están de cumple, porque ya sabes que José... ha vuelto a salir de la cárcel con un segundo permiso, seis días, vez. Yo casi me alegro por el hombre, yo qué sé. Está teniendo un comportamiento bueno y tal, es verdad que eso, pero yo qué sé. Ojo, esto dice, como dice Mariano, la segunda oportunidad. Se espera que igual la semana, cuando vuelva de este permiso, enseguida, es muy posible que le concedan el tercer grado. Tercer grado ya es rollo, voy los fines de semana solo, ¿no? O sol, al revés. Ah, al revés. Voy de lunes a viernes y los fines de semana. O los fines de semana me voy a casa, o voy los fines de semana, o estoy todo el día fuera y voy a dormir. Uh-huh. Como él está en Zaragoza, optaría por el tema de los fines de semana. Creo también que instituciones penitenciarias han tenido mucho a ver en el asunto. Y el juez que ha dispensado este está todavía este más tarde, grado, pero... mucho que ver la estabilidad que le aporta esa mujer. Hombre, la frutera, Ana la frutera. María Antón. A mí es que esa, yo creo que esa es la mujer. No, él, esa es la mujer que conviene a un hombre como en Ortega. Realidad los requisitos los cumple todos. Uh-huh. En el mejor sentido lo digo, es verdad. No, es verdad que lo que son los requisitos, digamos, aunque al final la última palabra siempre la tiene instituciones penitenciarias, que tampoco los cumple todos porque es buen comportamiento, arrepentimiento, uh-huh. que aprovechó el anterior... permiso para pedir perdón a la familia. Dice que está estudiando mucho allí. Efectivamente, claro. Más el tema familiar, claro. ¿Tema familiar? Entonces, en teoría reúne y más haber cumplido un tercio de la condena. ¿Y qué tiene requisitos que no cumple Isabel Pantoja de momento todavía? Que no también lee, pidió no también estudia, o... por lo visto también quería obtener el tercer, no sé si estudia, pero no ha pagado. Claro, claro. La multa, cosa claro, que sí claro, que claro. hizo Ortega Cano, pagar todas las indemnizaciones, todavía no ha cumplido un tercio de la condena. Yo ya en el tema de la conducta y de si estudio o no estudiaba hace punto de cruz, no entro. Ese hombre tiene que ocuparse como padre, es verdad, de las adicciones del muchacho. Luego tiene, claro, la situación de José Fer y tiene, claro, una hija que, bueno, que ha cumplido 19 años, pero que todavía es muy, muy jovencita, claro. Entonces todo eso parece que... De hecho, él lo primero que dijo nada más salir por segunda vez de la cárcel, por cierto, todavía más rejuvenecido que la primera vez. Es alucinante. Es algo espectacular. Está teniendo una vida de verdad estupenda allí. Yo creo que allí hay un doctor Botox o algo ahí en esa yo creo ese que presidio. Es el estrés, que ya se la, como que el hombre ha tomado conciencia de esto. Una vida ordenada. Esto y el tinte, que también hace mucho. La vida ordenada. Tú sabes que... Gimnasio, creo que allí va al gimnasio. Allí va al gimnasio, tiene tal, se acuesta a sus horas, está, no puede tocar lo que no puede tocar y lo que y sí lo este toca. Y luego este look, que ha cambiado un poco este look. Sí, y se da como unas mechas, se da como un... Sí, eso será allí en la cárcel tendrán su... Esto Tono San Martín nos lo tiene que explicar. Que claro, tendrán su peluquero y tendrán que irá... su peluquero allí, pues le está dejando muy bien. Pues está pues ese peluquero de la cárcel... Ya se está ganando un prestigio. Ya te digo, estoy esperando que salga Isabel Pantoja a ver cómo sale, porque digo yo qué sé. Oye, igual sale con mechas californianas, o ¿no? O sale Irina Saik, ¿te imaginas? Que entra Isabel Pantoja y sale Irina Saik con las transparencias. Cha, cha, cha, cha. Por cierto, de los Oscars, así en un minutito que nos queda, lo mejor y lo peor. Tengo guardados mis secretos, pero sí, bueno, a mí, pues mira, decepción poquitín. Absoluta. ¿Quién? Te digo una decepción absoluta, Nicole Kidman. Muerta me dejó. Ah, pues no... Oro y cinturón rojo. ¿Y los cortes de pelo están cortos de nuca y eso te gusta? Decepción absoluta, hablando de eso. Scarlett. Scarlett ¿Ese Johansson. ¿Ese peinado de nada. Scarlett? No. Ay, mi Scarlett. También que nos diga mañana Tono, pero ni el vestido... Lucía Tipazo, eso sí, para haber vale, sido madre... Pero ni el vestido, ni el collar, ni el... No. Gustarme. Julianne Moore, a ver, muy perfecto para recoger un Oscar, pero a mí no. Uh-huh. Yo muy fan de Lupita, como siempre, y sus 6.000 perlas. Ay, Dongo. Sí. Es que les está haciendo la reina sí. de todas las pasarelas. Muy fan. Ay, sí. la Lupita. Sí. Muy fan de Lady Gaga y sus guantes, por favor. ¿Sí? Creo que soy la única defensora de los guantes. Pues me parece que aquí pues no te reivindico voy a acompañar los guantes de Lady Gaga y el smoking color lavanda de Jared Leto. Me encanta. Pues sí, no, ah, pues sí, no, no tenía lo reivindico. Yo. Y a mí me gustó mucho Emma Watson, aunque yo no tanto por el vestido, por cómo le sentaba. Es elegante. Emma un Watson. Elizabeth verde, pero con ese es pelirrojo elegante. Suyo, quedaba maravillosa la mezcla de colores. Me gustó mucho. Qué maravilla. Y me gustó mucho Gwyneth Paltrow en rosa. La Paltrow también, sí. Qué elegante es esa mujer. Oye, mañana lo vemos mañana todo los en Valencia, pelamos en a Valencia todos. Directa y contamos no lo de siempre vivas en Panamá y todo. Sí, señor. Te mando un beso muy fuerte. Un beso dos. Elaíya. Cuídate mucho. Nos haces tornet de más a partir de las 12 y media así en Valencia abierta. ¡Agua de un! C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance. It means that it's so good. It's so good. So I say it to you, like the French people do.